La prensa escrita ha sido solo uno de los medios de comunicación que ha quedado erosionado por la llegada del periodismo en la red. Su impresionante carta de presentación incluye, entre otras cosas, una nueva perspectiva de la libertad de expresión, así como un abaratamiento de los costes con respecto a la prensa escrita, una difusión mucho más rápida y eficaz, y especialmente la culminación de la inmediatez. Aunque con un calado social progresivo, se enfrenta a las masas a principios del siglo XXI, y como muestra la gráfica, ya en 2004 se denota una explosión digital a la par del descenso del diario tradicional. No obstante, la ventaja no se mantiene durante mucho tiempo, más bien se puede hablar de estabilización pero a distinta escala. Por su parte, la prensa en papel mantiene su dominio histórico frente a los altibajos de la red, que no alcanzará asentamiento hasta 2005. Es importante también hacer hincapié en el asombroso despegue que obtuvo como concepto en 2008, año marcado ya por el avance del nuevo periodismo como alternativa al clientelismo que domina la comunicación de masas. Pese a que hablamos del año 2008, cabe mencionar que Google News nos muestra que en 1983 ya se hablaba del término como evolución de la prensa escrita.